acá, pude escapar. Nunca voy a dejar de ser real. El que me conoce sabe si leal. Tuve una luz en la oscuridad, fue mi único héroe en este lío. Que abrió los mares, cortó los ríos. Me abrió los ojos, vi dentro mío. Me mostró todo el tiempo perdido. Casi me doy por vencido. El demonio en mi oído, controlando mis sentidos. Y así tuve mi merecido. Me alejé de la persona que dañaba mis sentidos, reprochando mis errores y mis dolores. Hubieron buenos momentos, pero ahora habrá mejores. Si muero no me lleven flores, solo quiero que me recuerden, que la fumen y la gocen. Ahora enrolan, enrolan, enrolan, enrolalo. Agarra ese fuego y préndelo. El humo te llega como mi voz. En esos momentos malos estoy con vos. Encerrado en mi oscuridad, pero ya pude escapar. Y el amor me pudo salvar. Solo sirvió para hundirme más, hundirme más, hundirme más. Pero yo ya pude escapar. Ya, yeah, Se me rompió el corazón, pero sigo de pie, luchando por mis sueños. Quiero ver crecer a mis hijos en una mansión, jugando en una casa de un millón. Sueños tengo muchos, metas tengo un montón. Ya no me deprimo ni entro en bajón. Acepté mi realidad, apagué la televisión. Yo siempre voy con la verdad, aunque duela la verdad. Hay que aprender a escucharlas. Soñaba ser un criminal, romper con esta mierda, pero ahora soy un rapstar. Ahora enrola, enrola, enrola, enrólalo. Agarra ese fuego y préndelo. El humo te llega como mi voz. En esos momentos malos estoy con vos. Encerrado en mi oscuridad, pero ya pude escapar. Y el amor me pudo salvar. Solo sirvió para hundirme más, hundirme más, hundirme más. Pero yo ya pude escapar. No, nunca, TPH negro. Si me muero, mano, llores por mí. Si me muero, mano, llores por mí. Abraza a mis hijos, cuídalo por mí. Que mientras yo viva voy a estar ahí. Si me muero, pa, no llores por mí. Si me muero, pa, no llores por mí. Decirle a mis negros que oren por mí. Tu música fuerte porque muero feliz. Camino derecho con Dios a mis espaldas. Como dice el dicho, cría cuervo y te comerán los ojos. Caminando por el valle de la muerte me hice fuerte. Salí de lo más crudo, de la pobreza de la mente. Mi hermano y mis amigos me cuidan desde el cielo. Por la noche me desvelo pensando en tantos momentos vividos. Yo no los olvido, guacho. Miro al cielo y sonrío.